Continuamos con el Dial de la Mañana, 33 minutos pasaron de las 10 y bueno, vamos con la entrevista de la mañana que está muy interesante porque se invita a la presentación del libro Entintada, La Noche de los Lápices, Nosotros, este libro que está muy copado porque será en formato de historieta, ¿sí? Es una interpretación de la película La Noche de los Lápices, pero bueno, vamos a conversar con una de las docentes justamente que estuvieron participando en la conformación de este libro, en la confección seguramente, y también queremos saber cómo fue la experiencia, ¿no? En cuanto a este libro muy interesante, y estamos en comunicación con Adriana González. Adriana, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, gracias por preguntar. En realidad este trabajo lo venimos desarrollando desde principio de año. Mira. Desde el 24 de marzo. Sí. Empezamos a trabajar con los estudiantes y las estudiantes. Uh-huh. En el marco de los 40 años de la recuperación de la democracia. Mm. Trabajamos algunos textos que tenían que ver con textos de autores que fueron exiliados y sí. o desaparecidos, y en dentro de algunos de los textos que trabajamos, pues fundamentalmente trabajamos con El Eternauta. Mirá, qué lindo. De Héctor Romano Westerger. Sí. Y a los y a las estudiantes les interesó el formato historieta. Qué hermoso. Sí, es un formato que no hace mucho, o a los que somos del área sí. de lengua y literatura, hasta no hace mucho no era un formato reconocido como un formato literario. Tal cual. Y nuestras estudiantes tienen bastante acercamiento, no a las historietas clásicas o tradicionales como las conocemos nosotros, que somos de otras generaciones, sí. sino a los mangas, y les resultó atractivo, digamos, los componentes genéricos, les resultó atractivo esta cuestión del discurso y de los dibujos. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar en formato taller la posibilidad de producir un texto más o menos propio, sí. que fuese uh-huh. genuino y que tuviera que ver con el tema que estábamos desarrollando. Uh-huh, como uh-huh. habíamos visto también en el marco de los 40 años de recuperación de la democracia, habíamos visto La Noche de los Lápices, la película de Héctor Olivera del 86, sí. que bueno, nos cuesta un poco porque es el formato no ha sido editada nuevamente uh-huh. y por ahí se pierde un poco, claro. las imágenes se pixelan un poco, el sonido no es muy bueno, uh-huh. pero más allá de esto, les interesó a chicos y a las chicas y empezamos a redactar o a conformar una consigna que tuviera que ver con estos dos cruces genéricos. Mira. Hacer una historieta propia sí. y que diera cuenta del contenido, del mensaje de La Noche de los Lápices. Uh-huh. Así nació someramente La Entintada. Mirá uh-huh. vos qué interesante, Adri, todo lo que nos estás compartiendo. Y cómo surge también la propuesta, ¿no? Más allá que es dentro de una materia, digo, estaban en la currícula escolar, o cómo surge que trabajen todos estos temas. Este año el Ministerio de Educación, no recuerdo el número exactamente de la resolución, bien, uh-huh. pero sí está dentro de los contenidos curriculares uh-huh. el trabajo con materiales que tengan que ver con la recuperación de la democracia. Claro, ¿no? claro. Y puntualmente, bueno, yo trabajo, no es desde ahora, sí. Trabajo usualmente con este tipo de textos, solo que este año con este grupo particular pudimos llevarlo un poco más allá, no quedó en una consigna de clase que se resolvía, digamos, claro. en un ejercicio áulico, claro. porque ya habíamos experimentado el año pasado con otro grupo de estudiantes, también en una cooperativa escolar, sí. Trabajamos de manera en el taller una consigna y pudimos desarrollarla, editarla y publicarla. Y eso como que a los estudiantes y a las estudiantes les produjo un desafío, una inquietud. Dijeron, bueno, pero nosotros también queremos lograr eso. No queremos que quede en formato digital, no queremos que sea una nota más. Queremos lograr que esto, que este producto pueda visibilizarse, que pueda publicarse. Claro. Uh-huh. Entonces avanzamos un poco en esa dirección. Uh-huh. Te diré que nos costó bastante sí, porque... Imagino. Y sí. Más que nada el tema de los cruces genéricos, claro. Más que nada el tema de los pocos tiempos aulicos. Lengua y literatura no tiene mucha carga horaria, si bien tiene más carga horaria que otros espacios curriculares, no tenemos mucha carga horaria y gran parte el desarrollo de este texto, los borradores, las planificaciones, las correcciones, se fueron desarrollando fuera de clase. Cuando tuvimos ese primer borrador inicial, nos encontramos con el gran desafío de ir trabajando, ir articulando esto que planteábamos en discurso, esto que planteábamos en texto, como lo volcábamos en las viñetas. Y vos sabés que no todos o todas las estudiantes les gusta dibujar. Claro, ahí está el otro desafío, sí, tal cual. Mucho menos se animan, porque a veces por ahí podemos tener ciertas inclinaciones o ciertos gustos, pero sentimos que en un momento con los estudiantes del curso nos quedaba grande el proyecto, porque habíamos hecho algunas viñetas, las primeras páginas, pero no lo podíamos desarrollar, no lo podíamos seguir adelante. Entonces nos vinculamos con un profe que trabaja especialmente, es un profesor de historietas y mangas, que vino en auxilio del proyecto. Él se sumó, es el profesor que trabaja en los talleres de la CPE, de la Cooperativa Popular de Electricidad, Denis Santander. Él se sumó con su grupo de estudiantes y lo empezamos a trabajar al proyecto con una dimensión diferente, digamos. Fue prácticamente un taller itinerante, porque eran idas y vueltas, correcciones, borradores, vueltas a corregir, y ahí empezamos a poner todos manos, cabezas, hasta que llegamos al producto final. Mirá, qué lindo. Adri, vos sabés que te voy a contar una, y les comparto a la audiencia también algo que me enorgullece, y los escucho también con esto del Eternauta, ¿no? Porque es rescatar todo esto con los 40 años de democracia, bendigo, bueno, también trabajando con la noche de la película. Y vos sabés que yo hace un tiempo hice la tesis sobre el Eternauta, y siempre con esta, hace muchos años, y siempre con esta ilusión de que se trabaje en el aula, ¿no? Te estoy hablando hace 10 años atrás, que todavía, viste, en esto que vos decías, y de hecho yo lo cuento en la tesis, que la historieta no era considerada literatura como tal, ¿viste? Ahora por suerte va cambiando, y los pibes y las pibas en el aula, bueno, tienen la oportunidad de elaborar todo esto, así que, nada, yo te felicito, y lo felicito obviamente a los chicos y a las chicas que puedan trabajar esto, y que también, bueno, vos sabrás, viste, todo lo que narra el Eternauta, que también está esto del héroe colectivo, que creo que va también acorde a los tiempos que vivimos. Exactamente, sí, justamente eso creo que es el gran mensaje que podemos destacar del Eternauta, ese héroe colectivo, más allá de que esté contado desde la perspectiva de Juan Salvo, es lo que pudimos rescatar. Y pasa lo mismo con este grupo de jóvenes o de este grupo de adolescentes, que también es como un gran colectivo de autores o de artistas que pueden producir un texto para dar cuenta de ese pasado que en realidad está tan en el presente. Y esto que vos decís de la Eternauta, sí, en realidad yo hace muchos años que lo trabajo en el aula, y también te reconozco esto de que éramos bien pocas las docentes que lo trabajábamos, porque más allá de que no estaba en la currículum o no estaba establecido dentro del corpus oficial, digamos, dentro de la academia como un discurso literario, yo siempre lo he trabajado en el marco de estos autores que marcaron un hito en nuestra identidad colectiva, ¿no? Y Oesterheld es uno de ellos. Tal cual. Aparte, ¿no?, lo interesante que tiene esto de las historietas, yo voy por ahí quizás a la parte pedagógica, ¿no?, al trabajo en el aula, y que se pueda realizar con este libro, con Entintada también, ¿no? Es como también llamar a los chicos al tema de recuperar algo que es bien nuestro, como es la noche de los lápices, el tema de la recuperación de la democracia, y es a través de la historieta, ¿no? Viste por ahí los textos que por ahí se hacen medio tediosos para ellos, y a través, ¿no?, creo que con esta historieta es como que es otra mirada. Tal cual, y aparte suma también, Adri, para como bibliografía, ¿no? Tal cual. Sí, bueno, eso es como mucha expectativa. En realidad, lo que nosotros valoramos digamos, las docentes que estuvimos por ahí coordinando este proyecto. Sí. Lo que sí valoramos es como esta revinculación de los y las estudiantes, porque en realidad son muy chicos, digamos, son de edad, adolescentes. Sí. Esta revinculación con la palabra escrita. Tal cual, Es un gran desafío, pero no fue solamente un gran desafío trabajarlo, hacerlo, sino también concretarlo y además no conformarse con la edición digital, porque ellos son nativos digitales, están tan acostumbrados a todo lo ven en el celu, en la tablet, en las computadoras. No conformarse con eso, sino esto de decir, bueno, no, vamos a lograr, vamos a planteárselo a una editorial que lo tome y que haga de esto un libro, revincularnos con la cultura literaria, sí, ¿no? Y con la cultura escrita. Tal cual, es así. Adri, ahí mencionaste la editorial, ¿qué editorial los apoya? Es la editorial Siete Sellos. En realidad nosotros, como les contaba antes, esto es un proyecto escolar, simplemente se lo planteamos a las Siete Sellos como con la expectativa de que nos hicieran un librito para cada uno de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Esa fue, digamos, como la primera charla que tuvimos. Le dijimos, bueno, nos gustaría tenerlo en formato papel, esto de poder tocarlo, leerlo, verlo. Y ellos lo tomaron y le dieron realmente una vuelta de tuerca y sobredimensionaron el proyecto. Y bueno, ahora lo van a presentar oficialmente. El proyecto está acompañado por Cristina Ercoli también, porque La Intentada tiene dos partes, es un libro en dos partes. Bien. Dentro de la primera parte está La Intentada, de la que estamos hablando, La Noche de los Lápices, y del otro lado vendría a ser como de la contratapa que oficia de otra tapa, está nosotras, que son dibujos también de estudiantes sobre rostros de los desaparecidos y desaparecidas pampeanas. Una galería de imágenes, galería de rostros hechos por los propios chicos. Interesantísimo. Adri, mencioname el colegio, porfa. Te iba a contar esto, que nos acompaña en el prólogo Cristina Ercoli, y también en el prólogo de La Intentada lo realizó una nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo, que es Victoria Montenegro. El prólogo del libro. El colegio es el Colegio Nacional de Don José de San Martín, es el Colegio Capitán General Don José de San Martín, el ex nacional, quiero decir. Muy bien. Excelente. Por lo pronto, bueno, la presentación entonces para este miércoles 13 en la antesala ahí del aula magna, ¿no? De la universidad. Sí. Bien. Sí, espectacular. Esperamos a todos y a todas. Espectacular. Adri, la verdad, estaría horas charlando. Más cuando me mencionaste en Eternauta, olvídate. Y más cuando son laburos así. Cuando son laburos que se ven en el aula y después esto también que decís vos, ¿no? Porque por ahí queda en el aula y, bueno, nada, queda ahí. Y está buenísimo ahora, en este caso, que salga un libro, bueno, y todo lo que hemos ido conversando durante la entrevista. Así que felicitaciones de nuestra parte y estamos en contacto. Gracias, te las voy a transmitir a los y a las estudiantes. Porfa, dale. Gracias, Adri, abrazo grande, que tengas lindo día. Igualmente. Gracias. Chau.